Era cierto que se iba calentando el fogón, te lo avisamos. Como suele pasar con todo, la cosa se empieza a poner más linda al final cuando parece que se acaba. Pero las cosas no se acaban, se continúan en el tiempo, ¿no? Sí, bien. Estamos, por si recién te enganchaste por ahí en el internet, porque estás trabajando, porque te levantaste de la siesta, cosa que no debías hacer, pero bueno, te la dejamos pasar. Estamos con los amigos de Amicho Dúo, con José Luis Aguirre, con Ramiro González, no solo cantando y sonando, sino también charlando un poquitito. ¿Cómo están viviendo ustedes, che, este momento de la Argentina particular? Tenemos 4 horas de programa. Yo personalmente, sí. Yo estoy viviendo maravillosamente. Ajá. Estoy viviéndolo bien y con toda la fuerza a pleno, porque considero que todo lo que genera la oscuridad y nos tiene en movimiento y nos tiene despierto y componiendo y haciendo cosas y reclamando por lo que es nuestro como ser humano nos hace bien. Nos hace bien como pueblo. Ojalá que nuestro pueblo sea lo suficientemente fuerte para salir de la forma más obscena y la forma más simple y básica del capitalismo feroz y del empresariado. Yo tengo esperanzas, tengo fe de que lo que nos está pasando nos va a mover y yo lo vivo, lo vivencio cada día y cada vez que salgo. Porque lo esencial, lo que la gente tiene que saber que lo esencial no está en los supermercados, ni está en los peajes, ni está en las pelotudez, ni está en la televisión ni en lo que te esté diciendo. Lo esencial está en otro lado. Y cuando eso nos ayuda a defenderlo y nos pone fuerte y nos tiene los brazos tensos y la lanza en la mano, es bueno y es necesario, porque tenemos que estar en movimiento. Yo lo vivo así. No sé, lo vivo con un poco de tristeza, pero también con la esperanza firme siempre. Creo que es un incentivo para no callarse, para seguir contando las cosas que no se ven, que como comunicadores que somos también los que claro. Tenemos... la suerte de tener un micrófono adelante y un público que escucha y atiende muchas veces, lo decía Fabián recién, a uno no se le ocurre pensar que es el comunicador de esas cosas ni subirse a ese caballo, pero esta gente que lo viene padeciendo te abraza desde ese lugar también, que a veces a uno no le gusta, pero se lo siente como una mochila, pero bueno. También nos toca hacernos cargo del tiempo que vivimos y escribimos sobre esas cosas y nos sentimos fuertes por la fuerza que nos dan ellos también. A vos te vi preocupado hace poco tiempo atrás ahí con lo que fue perdón, la nueva candidatura de Carlos Menem en La Rioja, sí, como riojano. Una campañita para que no lo voten, para que se me parecía... Yo me sumé a la campaña. Me parecía obsceno que un tipo que está condenado, no es que tiene una causa, está condenado con una condena firme por tráfico de armas y por volar un pueblo. O sea, claro. Es grave. Y no puede ser que sea candidato, que además no es que sea candidato, es el candidato del Partido Justicialista de La claro. Rioja, o sea, y lo con pompa, así va, nuestro candidato orgulloso, como tan orgulloso de poner un delincuente de candidato. Claro, es un... Como si hubiera dos realidades totalmente paralelas, ¿no? Una sí, que sí. Es totalmente sí, ajena, no existe la que ética, no les importa nada. Parece que no existiera la ética. La ética, no hay una ética partidaria. Y es una vergüenza eso, porque eso habla mal, hable mal no, hace quedar mal a la política. No debería ser la mugre que estamos acostumbrados, que debería ser otra cosa. Pero igual también creo que nosotros vamos haciendo otro camino, que va por otro lado, que tiene otra. Ellos van a quedar en el nombre de una calle. Seguro. Nosotros vamos a quedar con las canciones. De alguna forma volvimos al punto de origen cuando hablábamos de la música y las compañías, ¿no? Es como que los políticos profesionales, como para definirlo de alguna forma, van por un lado, pero la política va por otra. Va por otro, sí, la política. ¿No? Y en algún momento ese desencuentro... Por suerte hay gente que hace buena política. Claro. Por suerte hay gente que está haciendo las cosas seriamente, que se compromete con el pueblo, con los que necesitan, que cumplen sus funciones como tienen que hacerlo. Sí, no está mal hablar de que los políticos son todos corruptos. No son todos corruptos, hay gente que está haciendo las cosas bien. Lamentablemente son los menos y son los que menos se ven por una cuestión de ética. Y también tenemos que reacostumbrarnos a la terminología. Muchas veces cuando se quiere degradar desde el poder dice no, pero es que es un acto político, es una movilización política, por supuesto. Claro, claro. Todo es político. Las asambleas ciudadanas que enfrentamos respetaron a la mega minería son políticas. La gente que en Traslasierra y en otros tantos lugares se también levanta por el monte. Se levanta por el monte es política. Claro. Es un error garrafal. Entonces, generalizar las cosas. Siempre. Y bueno, y está buenísimo, por eso decía, ¿no? Que de alguna forma todo nos llevó al origen. Arrancamos hablando de esa dicotomía entre un poco lo que también sintetizaba recién José, ¿no? Lo esencial va por otro lado, ¿no? La secundariedad puede ser que los políticos vivan mucho de la televisión, pero es el reino de lo secundario. Por allí es la máquina de hacer chorizos, ¿no? Digo, sí. Ahí sale creo embutido que... y alguien se lo va a comer y está todo bien, y dura lo que dura un chorizo. Yo creo que los que acompañamos de alguna forma las luchas sociales, algunos de manera más activa y otros menos, pero estábamos ahí, hemos estado siempre y vamos a seguir estando. Y pueden pasar todos los gobiernos que pasen, vamos a seguir comprometidos con lo que creemos que es la vida, nada más, el sentido común y la vida.